En la República Popular Democrática de Corea se estableció el ordenado sistema de enseñanza de fabricación de instrumentos musicales. La Facultad de Fabricación de Instrumentos Musicales de la Universidad de Música Kim Won-gyun, centro genético de la formación de los músicos y artistas del país, enseña a los estudiantes los conocimientos especializados relacionados con la fabricación de diversos instrumentos musicales, inclusive los nacionales. Tío, primera clase, desde el 100 de la era Juche 2011, cuya enseñanza es de 5 años. Forma a los estudiantes dotados de talento en audición, solfa, interpretación de instrumentos musicales y destreza artesanal. Hace poco salieron primeros graduados de la universidad. Los estudiantes recibieron el premio sobresaliente en la Exhibición Nacional de Instrumentos Musicales de 2013 y 2015.